Estamos conversando con Felipe Zúñiga, un acordeonista de Valparaíso. ¿Cómo está, compañero? Hola, bien. ¿Y tú, Chino, todo? ¿Cómo estás? Bien, pues acá trabajando para informar. Eso, se agradece toda la información que entregan día a día. De parte de la Radio Placer queremos conocer cómo se vive desde un trabajador independiente en el área de la cultura y las artes, cómo ha sido tu trabajo hasta la fecha y cómo lo vive ahora con lo del COVID-19, así que si nos puedes comentar un poquito cómo se vive de la música en Valparaíso, sería bacán. Bueno, sí, como ya sabes, soy trabajador del área cultural, trabajaba las noches usualmente en algunos locales tradicionales del puerto, y ahora por el COVID-19, ¿cierto? Está todo cerrado, ya no es novedad que no están abriendo los locales y no hay forma de trabajar. También eso ocurre para los que trabajan en la locomoción colectiva, ¿cierto? Yo pertenezco a un sindicato de músicos, que es el Simubal, y también hemos visto con problemas porque no hemos podido salir a trabajar. Y la gente que anda es muy poca, así que de alguna forma nos estamos quedando sin recursos para subsistir en esto de quedarse en casa y en cuarentena para evitar contagiar al resto. Exactamente. Hemos visto también que las reacciones del gobierno apuntan directamente a las personas que tienen un contrato con alguna empresa, una situación contractual con algún empleador, pero en el caso de los trabajadores y las trabajadoras independientes, vemos que también hay muchas carencias en materia de derechos, por ejemplo, que no es posible cotizar en materia de salud, en pensiones, en ahorrar, también resulta a veces complicado. Si nos puedes comentar un poquito cómo lo llevan como sindicato este aspecto más que nada de derechos, y cómo ven ustedes alguna posibilidad o qué trabajos han hecho para poder salir de toda esta situación. Claro, el tema de qué hacer ahora en este momento, lo único que hemos podido hacer de alguna forma es streaming y hacer conciertos día por medio o todos los días, dependiendo de los integrantes del Simual. Y de alguna forma con aporte voluntario. No ha ido súper bien, hemos tenido buen recibimiento de las personas, pero es como lo único que hemos podido hacer de alguna forma ante todo esto. Si bien teníamos unos pequeños fondos, ¿cierto? Ya se repartieron en algún momento y ahora estamos solamente haciendo streaming y el resto tratar de hacer otras cosas, por ejemplo. Recuerdo ahí Berta está haciendo mascarillas, están tratando de buscar otras formas de generar ingresos. Ahí yo tengo la posibilidad de hacer teletrabajo, de poder hacer clases de acordeón por internet, pero no todos tienen esta posibilidad. Sí, es bastante complejo ese escenario desde el arte, que algunas personas puedan seguir desarrollando su trabajo y otras que no. ¿Cómo has visto tú en ese aspecto las reacciones por parte del gobierno actual que tenemos en materia de derechos, lo del COVID, salud y todo ese aspecto? Bueno, ha estado precarizado desde mucho tiempo, mucho antes que el COVID-19. Ahora, con esto, ¿cierto? Ya se agudizó de alguna forma la situación, pero hemos estado precarizados desde mucho tiempo. El arte hace mucho tiempo que está así. Hay estos locales, que dueños de local que no respetan sus precios, o de un momento a otro te cambian por una persona que cobra menos, o Está bien precarizado esto desde mucho antes, como te decía. Si pudiéramos entonces informar más que nada como comentarle a la gente cómo es la situación laboral en el día a día y cómo se ve alterado en esto, podríamos decir entonces que se encuentran prácticamente parados y paradas de poder ejercer sus labores. Si existiera alguna manera de colaborar a la gente que está escuchando, de apoyar de alguna manera, ¿cómo lo podrían hacer? Mire, yo creo que lo mejor que podrían hacer es entrar a las redes sociales del CIMUVAL o de las organizaciones, ¿cierto? no solamente Simubal está haciendo esto, sino también otras personas, amigos músicos también están haciendo streaming de forma independiente. Pero yo les aconsejo que se metan a la página del Simubal y vean los conciertos que estamos haciendo y que la pasen bien. De alguna forma podemos acompañar una tarde con música tal como lo hacíamos en el día a día en el trole. Y también ahí se pone la cuenta de la persona y las personas que quieren colaborar de forma totalmente voluntaria, como siempre ha sido este trabajo, lo pueden hacer a través de una transferencia electrónica. Maravilloso. Gracias entonces por esta información en torno a lo que es el trabajador independiente de la cultura y las artes en el Chile de hoy. Esta conversación es con Felipe Zúñiga, acordeonista de Valparaíso. Y si pudiéramos encontrar tu trabajo para poder conocer más sobre el acordeón en Valparaíso, ¿dónde lo podríamos encontrar? Al Facebook, ¿cierto? Felipe, con W, Zúñiga. Ustedes, ¿cierto?, van a mi página y pueden encontrar más o menos los trabajos que yo estoy haciendo. Puedo contarle también de otras personas que también tocan acordeón y también manejan estilos y ese tipo de cosas. También por YouTube pueden buscar alguna de las bandas que pertenezco, Puerto Bohemio, La Doña Jarana y Fuelles Rotos, entre otros proyectos por ahí. Genial, entonces vamos a poner un temita ahora de alguno de tus proyectos. Muchas gracias por la entrevista, sí, compañero, y seguiremos en contacto. Ya, pues, Chino, muchas gracias. Es súper. Muchas gracias, chao.